Y mira, ya tú traes tu maquillaje. poner orden y disciplina en mi país y por toda Latinoamérica. ¡No queremos Mariflor! ¡Yeres! ¡No queremos Mariflor en Latinoamérica! Voy a poner una bomba de tiempo, man. ¡Ay! ¡Oh, Lord of Mercy! ¡Nando boomes en la fiesta! ¡Go! ¡Y todo mundo persígueme! ¡Voy a menos! ¡No queremos Mariflor! ¡No queremos Mariflor! ¡No queremos Mariflor! ¡No queremos Mariflor! ¡No queremos Mariflor! ¡No queremos Mariflor! ¡No te la pongas! ¡Peluca! ¡No te la pongas! ¡Quítate esa falda! ¡No te la pongas! Zapato de tapón, no te la pongas. Quítate esa falda, yes. Alza la mano si no vendes Mariflor. Quita los puentes si no vendes Mariflor. Satín rebota si no vendes Mariflor. Está mal, no está bien. Está mal, no está bien. Hombre sobre hombre como si fueran sin sang. No hay piedad, no hay piedad. Busca la solución para echar homosexual. Pam, pam, vuelve esta solución. Pam, pam, alza la mano si no vendes Mariflor. Pam, pam, alza la mano. Si no vendes Mariflor, pam, pam, grita lo fuerte. Si no vendes Mariflor, no queremos Mariflor, no queremos Mariflor, no queremos Mariflor, no queremos Mariflor, no queremos Mariflor, no queremos Mariflor. ¡Fía! Allá va un Mariflor. Mientras en el tina preparo el cañón. ¡Bow, bow! En el piso cayó. Parece mentira como si fuera televisión. Sí, en Colombia no queremos Mariflor. En Panamá no queremos Mariflor. En Costa Rica no queremos Mariflor. En Puerto Rico no queremos Mariflor. Alza la mano si no quieres Mariflor. Santi rebota si no quieres Mariflor. No queremos Mariflor, no queremos Mariflor. No queremos Mariflor. No queremos Mariflor, no queremos Mariflor. No queremos Mariflor. A mí se miden cómo habla, cómo camina. Lo hacen mejor que mi hermana y que mi mamá. Yo no sé qué está pasando en esa humanidad. Hombres hoy en día quieren ser nanana. Vamos a desinfectar toda Latinoamérica. Vamos a hacer un poco de ignorancia. No queremos Mariflor, no queremos Mariflor. No queremos más, no queremos más, no queremos más, no queremos más, más, más. Alza la mano si no quieres Mariflor. Y tal fuerte si no quieres Mariflor. No Mariflor, no Mariflor, no Mariflor. No pases por aquí, silla, silla, silla. No Mariflor, no Mariflor, no Mariflor. No pases por aquí, silla, silla. Este es el original, diente de adelante. Nando boom, él es el maleante. Alza la mano, mira, mueve los pies. Ganando boom, aquí de nuevo otra. No queremos Mariflor, no queremos Mariflor. No queremos Mariflor. No queremos Mariflor, no queremos Mariflor. No queremos Mariflor. No te la pongas, quítate esa falda. No te la pongas, peluca. No te la pongas, pasa zapato de tacón. Haz la mano si no vendes Mariflor. Gritan los fuertes si no vendes Mariflor. A ti remota no yo vendes Mariflor. Está mal, no está bien. Está mal, no está bien. Hombre sobre hombre como si fueran sin sang. No hay quien esta, no hay quien esta. Busco la solución para que echar homosexual. Pam, pam, muerte esta solución. Pam, pam, haz la mano si no vendes Mariflor. Pam, pam, gritan los fuertes si no vendes Mariflor. Haz la mano si no vendes Mariflor. No queremos Mariflor, no queremos Mariflor, no queremos más, no queremos más, no queremos más, no queremos más, no queremos Mariflor, no queremos Mariflor, no queremos más, Mariflor. Sí, allá va un Mariflor. Mientras en la esquina preparo el cañón. ¡Bum! ¡Bum! En el piso cayó. Parece mentira como si fuera una televisión. ¡Chau! Hasta la mano soy no vendes Mariflor. En Colombia no queremos Mariflor. En Costa Rica no queremos Mariflor. En Venezuela no queremos Mariflor. En Panamá no queremos Mariflor. Hasta la mano si no vendes Mariflor. Ramón Bustamante no es Mariflor. Nando Boom no es Mariflor. El productor no es Mariflor. Hasta la mano si no vendes Mariflor. No queremos Mariflor, no queremos Mariflor. No queremos Mariflor. No queremos Mariflor, no queremos Mariflor. No queremos Mariflor. Sí, no Mariflor. No Mariflor, no pases por aquí. Y ahora sí que vengo, mami, soltero. bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Y ahora, bailo, y ahora, bailo, y ahora.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Alza la mano si tú estás gozando.

ecstatic grin in the groove. You know men are dogs. So go bark up somebody else's tree. Here, boy. Now come and get it. Come and get it. Come on and show you're able. And go below my navel. Don't be a tease, just give me what I like. I'm full of freakiness. So give my cat a kiss. And make it purr so we can do this right. You gotta lick it. Me lo encontré. Un gran escándalo allí se armó. Le hice una escena que no sabés. Un policía nos separó. Hoy me llamó a mi celular.